En la dictadura yo era muy chiquito, yo nací en el año 74, o sea, no tengo muchos recuerdos presentes de lo que era la dictadura, como hoy se suele conocer. Yo era muy chico, no entendía, nadie me había explicado que estábamos en dictadura o en democracia. Los recuerdos que tengo, que sí, mi papá era una persona que estaba volcada a la política, era sindicalista. Recuerdo un día, estábamos en mi casa, en el edificio donde vivíamos antes. Una noche nos despertaron mis padres, así a mi hermana y a mí, diciendo que nos levantemos y nos cambiáramos para... No sabíamos para qué en realidad. Y veo a mi papá y a mi mamá corriendo con libros, tirándolo por un aparato... Antiguamente en los edificios había un lugar donde se tiraban la basura, que era un incinerador, se le decía. Y veía que tiraban muchas cosas por ahí. Y yo miré por el balcón y vi que abajo había muchos camiones verdes. Camiones del ejército, eso sí, lo pude reconocer. Y al ratito en mi casa, en el edificio, estaba lleno de militares. Yo era chico. Yo me acuerdo que me quedé con un soldado y le preguntaba cosas que no me olvido nunca más, ¿no? Del fusil, me gustaban las armas. Y le preguntaba, y el tipo me, el pibe me trataba bien. Bueno, se fueron, no pasó nada, por suerte. O sea que fue una vida normal para lo que eran en la época. Porque nadie me enseñaba que estábamos en dictadura.